comunidad de San Pedro Comitancillo, Dani Guía, se ubica en la región del Istmo de Tehuantepec. Una de sus principales actividades productivas es la siembra y transformación del maíz criollo, de la variedad Zapalote Chico, resistente a sequía, viento y calor, clima que caracteriza a la región. Es la base alimenticia de la población zapoteca. Las familias de Comitancillo se han sostenido tanto gastronómica como económicamente de la elaboración de totopos, que en zapoteco es nombrado como guetaguana, traducido al español de forma literal como tortilla expandida con hoyos. Mientras los hombres se encargan de la siembra, cuidado y cultivo, las mujeres se han dedicado a transformar el maíz para el consumo de la familia, venta e intercambio con otros productos en el mercado local. Su proceso de elaboración inicia desde el cultivo del maíz. Cuando el elote está en el punto sazón, se elaboran totopos de maíz nuevo, shubacubi, y cuando el maíz ha sido cosechado como mazorca, se elaboran totopos de maíz seco, shubabichi. Posteriormente, se realiza el proceso de nixtamalización, cociéndose en la lumbre de las leñas que han sido quemadas en el horno de comezcal, donde los totopos serán cocidos por medio del calor de las brasas. Continuando con el proceso, el maíz es lavado en pichancha. Este tiene la forma de una olla con agujeros para facilitar el drenado del agua. En este momento, el maíz es llevado a uno de los molinos de la comunidad para ser transformado en masa. Con la ayuda de un metate, las totoperas amasan hasta obtener la consistencia que se necesita. Después de este paso, toman una cantidad de masa en las manos y van formando los totopos. Con ayuda de los dedos le hacen pequeños hoyos antes de pegarlo en las paredes del horno de comezcal, ya que esto ayuda a que la cocción se realice de forma adecuada. Para finalizar con el proceso, se esperan de 25 a 30 minutos hasta que los totopos estén bien cocidos y poder despegarlos del horno de comezcal. Agradecemos la colaboración de Montserrat Orozco, de la comunidad de San Pedro Comitancillo.